El fin de los ejercicios espirituales es, como dice San Ignacio, ordenar nuestra vida, vencernos y ordenar nuestra vida sin que nos condicione ningún afecto desordenado. Para esto es que se comienza, como ya lo han hecho ustedes, con el principio y fundamento, y después de meditar nuestra situación delante de Dios, o sea, nuestra relación con Dios, San Ignacio nos hace volver los ojos hacia ese otro elemento que nos rodea y que son todas las otras cosas que no son Dios, frente a las cuales uno puede justamente encontrarse de modo ordenado o desordenado. Las otras cosas, como sigue diciendo el principio y fundamento, después de hablar de nuestro fin, dice: las otras cosas sobre las de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para que es criado. ¿De dónde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden? Ese será pues el tema de esta meditación que hemos de hacer: nuestra relación con las otras cosas, o dicho de otra manera, el fin de las criaturas. La oración preparatoria es la acostumbrada. La composición del lugar, que no está indicada por Santo Tomás, porque esto está puesto a modo de preámbulo, no de meditación, en el libro de los ejercicios. Puede ser aquí justamente mi situación delante del mundo, puede ser que nos puede ayudar un poco lo que nos relata el libro del Génesis sobre la creación del hombre. La primera cosa que pone Dios delante del hombre después de su creación: Dios hace pasar todos los animales delante del hombre y les pone nombre. Situación que señala justamente la relación de Adán, del hombre, con toda la creación, una situación de dominio, de señorío. La petición, el fruto que buscamos en esta meditación, es el poder ver profundamente el sentido, la finalidad que tienen las criaturas dentro de mi vida. Señor, que vea, lo que le pide aquel cieguito a Cristo. Bien, eso, que vea, concretamente que vea esto, o sea, que encuentre la auténtica verdad de las cosas. Esta meditación ciertamente no puede hacerse bien cuando uno no ha hecho bien la anterior, cuando uno no ha alcanzado el fruto de la anterior, porque no es otra cosa que una consecuencia, una aplicación. Y si nosotros observamos nuestra vida, cuando nosotros encontramos desorden en nuestra vida respecto de las criaturas, apegos, uso desordenado, tristezas que a veces causan en nuestra vida determinadas cosas porque nos faltan, porque no las poseemos como queremos, porque no se cumplen en ellas nuestros caprichos, uno puede echar, andar hacia atrás y va a descubrir que en definitiva falla la primera verdad, porque esta es simplemente una consecuencia. Si nos ha quedado suficientemente claro que nuestro fin es Dios, ¿no?, nuestro único fin, como fin último, ¿no?, es realmente Dios, con todas esas indicaciones que pone San Ignacio para que lo veamos en toda su amplitud: alabar, dar gloria. Si digo, ha quedado bien en claro esto y algo ya es indiscutido, esta relación con Dios, entonces tiene que surgir como una consecuencia inmediata que encontrar a Dios y alcanzar la unión con Dios, y solo en esto, en definitiva, solo en esto, está el sentido último de nuestra existencia y la felicidad última de nuestro ser. perder a Dios y permanecer separado de Dios es el fracaso, en definitiva, único que puede darse en nuestra vida. La única culminación, por lo tanto, de nuestra vida en la unión con Dios. Y el único fracaso auténtico es en la pérdida de Dios. A la luz de esa verdad es que encuentran su situación, su medida, su lugar adecuado las criaturas. Todo desorden sobre las criaturas viene en definitiva porque me he olvidado o me olvido, al menos en la práctica concreta de mi vida, de la primera gran verdad. Y fíjense que eso es una cosa lógica, miren una analogía nada más. Si ustedes fijan la vista en un punto lejano del horizonte, como cuando la mañana, cuando salimos a pasear, esas mañanas nítidas donde se ven los cerros o las montañas, ¿no?, de la cordillera, que se ven en toda nitidez. Y si nosotros fijamos nuestra vista en aquel horizonte, fíjense cómo absolutamente de modo necesario pierden definición todas las cosas que están en el medio. Así de simple, lo veo todo borroso. Y si de pronto ustedes se dan cuenta de que todas esas cosas que están en el medio, los árboles, la casa, la móvil que quedó enfrente, no sé por qué motivo, y todas esas cosas, empiezan a tomar cada vez más claridad, ustedes inmediatamente se tienen que dar cuenta de que pasó algo. No estoy mirando más las montañas del fondo. No se pueden ver con toda definición estas cosas si tengo la vista puesta. Por lo tanto, si esas cosas empiezan a tomar una presencia exorbitada en mi vida, tiene que ser necesariamente porque dejé de poner la vista en el fin último. Por eso esto es una consecuencia de la primera verdad. Precisamente entonces, justamente a definir más esto y ayudar principalmente a que nos convenzamos más de nuestra finalidad, que es Dios, San Ignacio pone este punto, esta expresión complementaria, que es el fin de las criaturas. Podemos dar dos o tres puntos sobre esto como materia de meditación. En primer lugar, cosas ya sabidas, todas, porque esto lo hemos meditado tantas veces. Y sin embargo, tal vez no haya verdad que tengamos que meditar más veces en nuestra vida. Permanentemente nos despertamos y nos damos cuenta que nos hemos apegado a alguna criatura. Pues toda nuestra vida, y eso hay que saberlo desde ya, toda nuestra vida espiritual será un interminable rectificar las intenciones hasta que el Señor nos llame, constantemente. Si no fuera necesario, no haríamos ejercicio todos los años. Rectificar nuestras intenciones, ¿no? Pues perdemos la puntería. Primera cosa, ¿qué son esas otras cosas que dice San Ignacio? Las otras cosas, como ya lo hemos dicho, no se pueden definir de ninguna otra manera que de esta manera. Lo que no es ni Dios ni yo. Por lo tanto, entra todo aquí, todo el universo de lo creado en el orden puramente material, los bienes, las riquezas, la vida, los bienes de orden material externo o de orden material interior, las cosas que me rodean, pero también mis cosas personales, las de mi alma, me refiero, las de mi cuerpo. También esas otras cosas, que es ese mundo de relaciones que tenemos, nuestros amigos, nuestros familiares, en nuestro caso como religiosos, nuestros posibles destinos, todo lo que puede ser el futuro, las comunidades a las que seremos mandados, las personas con las quienes deberemos practicar la obediencia. Todo, todo aquello que no es ni Dios ni yo. Bienes espirituales como la sabiduría, el estudio, el arte, los dones que tenemos. Todo aquello que no es Dios ni yo. De estas cosas, ¿qué podemos decir? Hemos de decir, en primer lugar, que son de Dios. Eso es lo que nos dice ese término, creadas. Las otras cosas creadas. O sea, que tienen su origen en la voluntad creadora de Dios. Y por lo tanto, que manifiestan de alguna manera a Dios, como el efecto manifiesta su causa. son obra de Dios, vienen de Dios, manifiestan a Dios. Vio Dios cuanto había hecho y era muy bueno, dice al término de cada uno de los días de la creación, el Génesis. Todas esas cosas son un reflejo de Dios, aunque opaco, pero un reflejo de Dios, como nos recuerda con tanta fuerza el capítulo 13 del libro de la sabiduría, cuando habla, ¿no?, del pecado de los paganos. Se enamoraron de su hermosura y les da la razón. Los criticará a los paganos porque no supieron darse cuenta de que eran participación de algo infinitamente más bello. Pero no los critica por ver en ellos un destello de la belleza, de la bondad. Son reflejo de Dios. Recuerden que no es la iglesia, sino la primera herejía que va a infiltrarse en la iglesia, la que dirá lo contrario de esto, el gnosticismo. Para el gnosticismo, lo creado material es malo. Nunca se ha enseñado eso en la fe verdadera. Por lo tanto, son de Dios y reflejo de Dios. Pero, segunda cosa que hemos de decir de ellas, no son Dios. El profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 6 y 7, tiene una expresión magnífica. Dice él: oigo que se grita, vocea. O sea, da esta voz. Vocea. Y yo he preguntado, ¿qué es lo que tengo que vocear? Y me responden, que toda criatura es hierba y toda gloria como flor del campo. La hierba se agosta y la flor se marchita cuando el soplo de Yahvé ventea sobre ellas. Toda criatura es hierba. O sea, algo que dura poco. Que le llega a su agosto, como se dice. O sea, florece por la mañana y se seca por la tarde. Es perecedera, es corta, efímera. No es Dios. Por eso aún esa belleza de las criaturas empieza a mostrar su pequeñez, su insignificancia cuando yo la comparo con Dios. Pueden aquí meditar esos capítulos de la subida al monte, ¿no?, de San Juan de la Cruz. Están en el libro primero, donde San Juan de la Cruz va comparando cada una de las criaturas o de los aspectos de las criaturas con el referente aspecto de Dios que ellas revelan y cómo, al ser comparadas, ellas pierden todo ese esplendor que me mostraban inicialmente. Todo el ser de las criaturas comparado con el infinito ser de Dios es nada. Y descendiendo en particular a algunos ejemplos, dice San Juan de la Cruz, y empieza a enumerar, ¿no? Toda la hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad, según dijo Salomón, y citará algunos textos, ¿no? Y toda la gracia y donaire de las criaturas comparada con la gracia de Dios es suma desgracia y sumo desabrimiento. Y toda la bondad de las criaturas del mundo comparada con la infinita bondad de Dios se puede llamar incluso malicia. Y toda la sabiduría del mundo y la habilidad humana comparada con la sabiduría infinita de Dios es pura y suma ignorancia, según escribe San Pablo a los Corintios. Y todo el señorío y libertad del mundo comparada con la libertad y señorío del Espíritu de Dios es suma servidumbre y angustia y cautiverio. Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios, son suma pena, tormento y amargura. Y todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado con la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria. Y así el alma que lo ama y posee sumamente pobre y miserable delante de Dios. De aquí ciertamente hemos de sacar una conclusión práctica. En la medida en que las cosas creadas tienen un valor inusitado para nosotros, es decir, por lo tanto, despiertan nuestro afecto, porque uno no puede estar afeccionado, apegado a algo que no valora, por lo tanto, todo lo que a lo que nos afecta o a lo que estamos afectados realmente quiere decir que tiene un valor muy grande para nosotros, significa que yo no lo comparo con Dios. No he hecho esto, dice San Juan de la Cruz. Toda la suma de la belleza comparada con la belleza de Dios se opaca. Quiere decir entonces que no tengo en el horizonte de mi visión de las criaturas el referente que es Dios. Solo miro la criatura, ¿no? Por eso cuando San Ignacio dice que el ejercicio espiritual, los ejercicios espirituales, son para ordenarnos en cuanto a lo que estamos apegados, aquí tenemos una regla para saber a qué estamos apegados. Hagamos una lista de las cosas que son realmente importantes para nosotros, de las cosas que son muy valiosas. Y observemos si alguna vez nos hemos tomado el trabajo de compararlo entonces con Dios. Tal vez después de hacerlo no valgan tanto. Todo aquello que tenemos miedo de perder, todo aquello que tenemos miedo de dejar. Poéticamente podemos decir, y casi con lágrimas enternecidas, alguna de las frases de San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Pero es algo más que una expresión poética. ¿Es verdad? San Pablo lo dice realmente convencido. Decirlo convencido es decirlo de la misma manera que suplicaba realmente, no por mandarse la parte, San Ignacio de Antioquía, suplicaba con lágrimas, que consideraba desde ya enemigos suyos a todos aquellos que interpusiesen su buena voluntad para librarlo de la muerte. Si me libráis de la muerte, me matáis. Lo que escribe en la carta a los romanos, a los cristianos de Roma, preparándolos para que no intercedieran ante él, por él, perdón, ante el emperador, que no le impidieran el martirio. Ahí tenemos una regla. Estos son las criaturas, por lo tanto. Primera cosa entonces que tenemos que meditar, ¿qué son? Y para meditar qué son y ponerlas en su lugar, darle su dimensión, debemos compararlas con Dios. No hay ninguna otra explicación que nos pueda dar el último significado o sentido de por qué los grandes santos han podido hacer sacrificios tan grandes, de sus cosas, de sus bienes, de su tiempo, de su vida. Porque todo eso comparado con Dios para ellos no tenía ningún valor. Y como nos dice o nos hace entender en definitiva San Juan de la Cruz aquí en estos textos, eso nunca lo vamos a lograr si nosotros consideramos a las cosas en sí mismas. Porque las cosas en sí mismas son criaturas, es decir, son creadas por Dios. Y vamos a encontrar, aunque sea el último grado de la participación del ser, y eso ya es una cosa admirable. Si queremos que se reduzcan esas cosas ante nuestra mirada, siempre las tenemos que considerar en relación. No sé, su aspecto relativo, su relación con Dios. ¿Qué es esto ante Dios? Y yo estoy hecho para Dios. Ya lo meditamos, no para esto. Segundo lugar, ¿cuál es el fin de estas cosas? Estas cosas son esto, limitado. ¿Y para qué? Porque Dios las puso en mi camino y no puedo prescindir de ellas. Porque mi camino es un camino que va por este mundo material. Y en este mundo material yo tengo que vivir sin ser del mundo, pero no fuera del mundo. No lo puedo evitar. Tengo que ganarme el otro mundo en este. No ser del mundo no significa no estar en el mundo. Bueno, no se puede prescindir de eso. ¿Y cuál es el fin? El fin nos lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 22. Todo es vuestro, vosotros sois de Cristo, Cristo. Ese es el fin de las cosas. Todo es nuestro, en orden a que nosotros, a través de ellas, seamos de Cristo, de Dios. San Ignacio lo dice de otra manera. El fin es ayudarme a alcanzar, el fin de ellas, ayudarme a alcanzar el fin mío. Y el fin mío ya lo meditamos. Dijimos, o se los ha dicho el Padre Abuela, Dios, ¿no? Es Dios. Estas cosas son dadas por Dios para que alcancemos a Dios. Son una escalera para el cielo, scala celi. Ellas entran dentro de ese designio amoroso de Dios que describe San Pablo en la carta a los Romanos. Omnia cooperantur in bonum. Todas las cosas cooperan para el bien. Esas cosas, los acontecimientos de nuestra vida, las cosas que nos rodean, las personas que conocemos, las circunstancias históricas de nuestra vida. Ese es su fin. No hay más que decir de ellas. No tienen un fin en sí mismo. Como dice tantas veces el Santo Padre, Juan Pablo II ha repetido hasta el cansancio esa frase que es del Concilio, ¿no? El hombre es la única criatura sobre la tierra que Dios ha querido por sí misma. O sea, todas las demás cosas son queridas en relación con el hombre. ¿Para qué? Para que el hombre alcance su fin, que es Dios. Tercera cosa, tercer punto, la conclusión práctica, el uso de las criaturas. Si este es su fin, en el orden práctico, entonces, ¿cómo ha de ser nuestra relación con las criaturas? Lo dice San Ignacio, incluso mostrando que es una consecuencia de lo dicho. ¿De dónde se sigue? Por lo tanto, de esta propia naturaleza que tienen, ser limitadas, ser hechas para el hombre, de esto se sigue, se deduce, que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden a conseguir su fin, y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden. La regla del tanto cuanto. Las criaturas pueden ser un gran bien para nosotros, porque tenemos necesidad de ellas. Pero solo serán un gran bien en la medida que ocupen el lugar que tienen que ocupar. En el momento que lo tienen que ocupar y solo en la medida en que lo tienen que ocupar en nuestra vida. No somos ángeles, por lo tanto no podemos prescindir del universo que nos rodea. Necesitamos las cosas materiales, la vida, la salud, los amigos y tantas otras cosas más, pero solo en cierta medida. Esa medida no la podemos dar por anticipado. Dios nos lo va diciendo en cada momento, por eso a veces nos pide renunciar a cosas que antes no nos había pedido que renunciáramos y le hemos necesitado tal vez mucho. Y lo que en un momento nos dio, luego tal vez nos lo pida. Por eso solo hay regla. Solo esta regla puede indicarnos en cada momento lo que es, tanto cuanto. Nosotros podemos usarla, por lo tanto, bien, y podemos hacer de ellas un uso idolátrico, o sea, pasar a darles el afecto que solamente se le debe a Dios. En el momento en que nosotros empezamos a perder esta regla, abusamos de las criaturas, las degradamos y ellas nos degradan. Cuando son buscadas en sí mismas, y piensen en esto, cuando nosotros decimos las criaturas buscadas en sí mismas, no solamente decimos aquel que pone su fin último de modo explícito en una criatura, aquel que pone su fin último en la riqueza o en el poder, en la fama, en la gloria, no solamente me refiero a eso, eso es muy claro. También me refiero a cuando uno busca esto excediéndose en la medida en que tiene que buscarlo, aunque no sea su fin último. Ninguno de nosotros va a decir o va a considerar que ha puesto en su vida como fin último la riqueza, el poder, la fama, un cargo. No, evidentemente que no. Pero si no lo hemos puesto, entonces ¿por qué nos tenemos que convertir? Y el que diga que no necesita conversión es un mentiroso, aplicando de alguna manera las palabras, ¿no? Todos los días necesitamos conversión. Entonces, ¿qué pasa? Significa que de alguna manera las buscamos en sí mismas también simplemente cuando nos excedemos de la medida. Esa excedencia de la medida, cuando pasamos del tanto cuanto, cuando no lo busco realmente tanto cuanto me sirven para Dios, y cuando no me privo realmente tanto cuanto son un obstáculo para mí, en esa medida lo busco en sí mismo. Y tenemos que animarnos a darnos cuenta de eso. Porque si esperamos que salte ante nuestra vista que estoy buscando como fin último una de estas criaturas, no lo vamos a ver. Si la buscáramos como fin último, no estaríamos aquí adentro. Aún como medios, pueden ser malos medios. Porque cuando me quedo demasiado en un medio, ya el mismo medio se está convirtiendo en parte, en fin. Si yo tengo un puente, el puente tiene dos formas de perder su función. La primera es cuando me pienso quedar a vivir en el puente y nunca llegaré a la otra orilla. La segunda, cuando voy tan lento por el puente que realmente estoy más tiempo de mi vida en el puente que en la otra orilla. Uno podría decir, no, yo no es que quiera quedarme a vivir toda mi vida en el puente, sino es que estoy caminando hacia la otra orilla. ¿Por qué tan lento? Y voy para atrás, para adelante, me engaño con qué camino, doy dos pasos adelante, uno atrás. De alguna manera eso es buscarlo en sí mismo, ¿no? También eso entra. Las consecuencias también las pone San Juan de la Cruz en otro lugar, en los capítulos 6 al 10 de la subida, del primer libro de la subida, muestra cuáles son las consecuencias sobre nuestra alma cuando uno de esas criaturas las busca en sí mismas o desordenadamente, que ya es buscarlas en sí mismas. Nos fatigan, cansan nuestra alma, nos atormentan, oscurecen nuestro horizonte, nos ciegan, nos manchan. Por eso el secreto, en definitiva, de las criaturas es usarla respetando su naturaleza. Son criaturas, son limitadas, son medios. Una cosa limitada, que es un medio, se usa en la medida en que sirve para hacerme alcanzar el fin para el que ya es medio. Cuando no es así, no es un medio. De aquí la gran regla que conocemos tan bien y tantas veces hemos meditado. Tanto cuanto, medida. En la medida en que, eso es el tanto cuanto. Y las dos cosas, pone San Ignacio, fíjense, bastaría una sola de las dos expresiones para decir lo mismo, pero lo pone en positivo y en negativo. Tanto cuanto debo usar, tanto cuanto debo privarme. Pone las dos cosas. Porque nosotros a veces aplicamos la regla del tanto cuanto solo en el primer sentido. Tanto cuanto debo usar, cuanto me ayuden. Sí, y tanto cuanto me debo privar, tanto me debo privar cuanto me estén obstaculizando a alcanzar mi fin. Esta regla nos lleva a usar lo que tenemos que usar y a renunciar de lo que tenemos que renunciar. Todo aquello que me deja intranquilidad, todo aquello que me causa tristeza en mi vida espiritual, la tristeza por no ser santo. ¿Por qué? Por esto. Estas cosas ocupan mi vida y preocupan mi vida. Estas cosas son las que llenan mi fantasía, las que llenan mis aspiraciones, son las que llenan mis deseos. Estas cosas son las que me impiden realmente volar en la vida espiritual. Entonces ahí es donde debo aplicar el tanto cuanto en su segundo aspecto. ¿De qué me tengo que privar o en qué medida me tengo que privar? son instrumentos y todo instrumento es utilizado. Ante estas cosas. Hacemos ahora.